Hola, soy Laura de la colectiva La Chancha Negra, activista lesbofeminista también, antirracista, y estamos acá un 8M más luchando por las condiciones, por condiciones más dignas para todas las mujeres, por alcanzar condiciones de más igualdad en todas las áreas y porque aún hoy seguimos sufriendo violencia. Pues nada, que somos un montón y que no estamos solas y que ahí en esa fuerza colectiva nos sostenemos.